besa mi amor. Tiernamente nos miramos para invitarte a nuestro canto, con todo el corazón, para toda mi gente enamorada. ¿Sí o no, JC? Son muchas las estrellas, pero pocos los cantantes. ¡Vamos, México!